¡Ahí vienen los caníbales! El cazador se fue a la selva salvaje y con muchas esperanzas de un día regresar. Con su escopeta en mano y su mochila al hombro, y el que fue a cazar, lo cazaron a él. El cazador se le dio vuelta a la taba por ser muy descuidado, y mira lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que en un momento dado un caníbal lo agarró, y justo al mediodía la olla fue a parar. ¡Ay, nomás! ¿Pero qué es lo que pasó? Que lo agarraron los caníbales al cazador, y así empezó a gritar: no me corten la cabeza, no, no, no quiero que me la corten. No me corten la cabeza, no, no, sin cabeza moriré. No, no, no, no, no me corten la cabeza, no, no, no quiero que me la corten. No me corten la cabeza, no, no, sin cabeza moriré. Cuidado, cuidado, que vienen los caníbales, muchachos. Que te agarran los caníbales, muchachos, y vas a empezar a gritar igual que el cazador. ¿Qué es lo que pasó? Que en un momento dado un caníbal lo agarró, y justo al mediodía la olla fue a parar. Y lo metieron nomás, y lo metieron a la olla del cazador. Y así gritaban los caníbales. No me corten la cabeza, no, no, no quiero que me la corten. No me corten la cabeza, no, no, sin cabeza moriré. No, no, no, no, no me corten la cabeza, no, no, no quiero que me la corten. No me corten la cabeza, no, no, sin cabeza moriré. ¡Eso! Pero qué bonito que lo bailas, mi amor. Báilalo si no te van a agarrar los caníbales.